competencia, eres la razón de mi existencia. He recibido tu linda carita, y ahí yo estoy muerto sin tu cariño. Así yo lloro y así yo canto, mi amarga suerte hasta la muerte. Mi amarga suerte hasta la muerte. Cuando pronuncio tu lindo nombre, siento la muerte que me devora. Por eso canto, por eso lloro. Mi amarga suerte hasta la muerte. Mi amarga suerte hasta la muerte. Por eso sufro mi desventura. A mis plegarias le pido siempre, venga la muerte, me dé un consuelo. Venga la muerte, me dé un consuelo. ¡Oh,